la tarde en punto y voy a pedir un fuerte aplauso para una... Bueno. La idea era que te aplaudieran a vos, Charito. Claro, no, los aplausos. Qué contentos que estamos de tenerte con nosotros, Charito. Estoy muy bien, sí. ¿Ustedes cómo están? Nosotros estamos muy bien, realmente muy bien, Charito. Estamos muy contentos. Bueno, en algún sentido sí, en otros no tanto, pero... ¿Sos un premuerto? ¿Un qué? ¿Un premuerto? Todos somos un premuerto de alguna manera o de otra. Filosóficamente hablando, creo que estamos todos en lo mismo. Biológicamente hablando también. Biológicamente hablando también, sí. Charito, sí. El otro día me quedé pensando que vos, que sos una mujer que viene del Ecuador, ¿verdad? Sí. Y que lo conoce tan bien, a tu querido Ecuador. Y acá hay tanta gente, yo estuve en el Ecuador, a mí me gustó muchísimo ese país. Sí. María Noel estuvo también en el Ecuador también. Sí, casi todo. ¿Gonza? Yo no. ¿No? Pero me vas a ir un fin de semana. Bueno, por el fin de semana no sé, Charito, capaz que más días, ¿no? Me tengo que preguntar si puedes ir porque en casa viven muchos. Bueno, no, pero yo cualquier cosa me quedo en otro lado, digo, en un hostal. La foto de la familia ahí de Charito con la cartelera. Sí, somos 19. ¿Por qué 19? Sí, es una familia chica, además. Sí. No, ¿todo esto por qué? Porque pensé... ¿Cómo está el trasiego de gente que viene de Ecuador y quiere conocer Uruguay y lo puede hacer con Charito? Y gente que quiere ir de Uruguay hacia Ecuador y puede asesorarse con Charito. Sí, entonces, todos me pueden llevar. Charito es muy buena para esto, pero lo mejor que puedes hacer, Charito, es ser guía de turismo para estudiar en un lugar en serio, ¿eh? Escúchame bien, sí, Charito. Escuela de negocios de BIOS. Sí. ¿Eh? Tiene varios cursos y carreras, entre ellos, analista en turismo, guía de turismo, atención turística y recepción hotelera. Así que, te propongo, Charito, que llames al 410-1848. 410-1848, llamen ahora. Pasar por 21 de septiembre 2323 o entrar a la web www.bios.edu.uy y ahí pueden ver todas las opciones que tienen. Pero a mí me parece que esta es la tuya, es la ideal. Sí, voy a ir a estudiar. Sí, me parece que también... Pero necesito cuadernos, necesito lapicera. Te lo damos todo a nosotros, sí, despreocupate, Charito. Voy, para darle un contexto formal en lo que vos ya sabés, claro. ¿Verdad? De alguna manera. ¿Por qué? No, pero además, instruirte un poco, aprender ciertas técnicas. También, exactamente. ¿Verdad? ¿Lo hago mal? No, es eso, Charito. Lo haces excelentemente bien. No llores, Charito, lo haces muy bien. ¿Cómo se recupera? Es increíble. Impresionante. Eso es un segundo. Va de un estado de ánimo al otro, pero con una velocidad. Charito, vamos a hablar de cine. Sí, igual. Pero te propongo que hagamos una brevísima pausa. Sí, ¿qué pasó? No, porque quiero decir, porque ya tengo los 16 bolsos prontos y no me entra ninguna lección. Sombrilla. ¿Vamos a precisar sombrilla? ¿Vamos a precisar para qué? Bájame la música, Negrito. Dublín. Esto va a ser gravísimo. ¿En dónde? Esto va a ser complicado. Dublín. Esto va a ser complicadísimo. Charito. ¡No me entra! No. ¡La sombrilla! ¡La pongo para hablar! ¡La pongo para hablar! No, igual... igual... ¿Por qué no sé lo que vamos a necesitar? No, igual... No, sombrillas no se van a necesitar. Sombrillas no... Tengo rallador de queso por si se nos ocurre comer unos fideos. No es necesario. Y la sombrilla no entra. ¿La llevo o la llevan ustedes? No. La sombrilla no va a ser necesaria. Igualmente, Charito. Para que bravo gastar esto, Onza. Vos estudiaste psicología, no sé. Charito, viste que, claro, nosotros, a Justicia Infinita Jameson le hizo una invitación. Ese Jameson, muchas gracias. Bueno, sí. Hizo una invitación. Como toda invitación, claro. Los recursos, digamos, para llevar a, son finitos, digamos. ¿Qué quiero decir? Que a veces uno quiere. Ponele, querés hacer un cumpleaños y no te da para invitar a 200 personas. Entonces, ¿qué hace uno? Invita a menos. Invita a 15, a 20. A 20, claro. Hay que invitar la cantidad de sillas que uno tiene en la claro, casa. Claro, vale. Claro. Bueno, la casa de James. La casa de Jameson tenía solamente 4 sillitas. Y bueno, ¿y cuántas somos? Claro. Pasa que es así, mirá. Hay 2 sillitas que están atornilladitas. Como la de Herrera. Como la de Herrera. Esas sillitas ya están atornilladitas. Que son la de Salvador y la mía. Después. No la mueve ni Dios, Charito. Ni con orden del juez. Después, había. Mirá una tercera que tengo un cálculo en la vesícula y así todo. ¿Sabes qué? No después, me... hay una. Me mueve ni... No, sí, muy seguro. Una tercera sillita. Que va una persona que nos puede dar todo un respaldo desde el punto de vista técnico, producción, un montón de cosas. Justamente tú no y que además hace muchos años de trabajar con nosotros. Con nosotros también. ¿Quién es? Ese es el Pelu Pereira. ¿Pelu, me vas a querer el lugar a mí? No. ¿Quién te saca el lugar a vos, a María Noel, al Pollo? Bueno, ¿quién le saca? Nos vino a hablar la familia. De Pablito. Preocupado, bueno, de alguna manera, cómo está él, una cosa y otra. Y bueno, a ver si él un poco este viaje lo puede, yo qué sé, acomodarle un poquito a los jugadores. Sí, pero él una vez dijo que si tenía que elegir entre Sergio Pena y Charito Acecas, me iba a elegir a mí. Bueno, yo dije eso. Sí. Sí, pero en este caso la decisión la tomó Gonzalo, ¿Por necesidad? No. Pasa que él hace también muchos años que está acá. O sea, claro, son muchos años. Con su locura, sus cositas. Viste que él está muy desequilibrado. Sí, y además con el ritmo de vida que lleva. Es mejor que esté protegido. Claro, tenemos una invitación para el Pinar en mayo. Y ya creemos que él ya no llega. Eso. No va a poder ir a esa invitación. A ver, entonces voy al Pinar te lleva. Pero el Pinar. Lo cambiás, ¿no tenés problema? ¿Sí? Porque el Pinar, mira que... ¿Tuviste en el Pinar alguna vez? No. Ah, no sabes lo que es. Ah, bueno, entonces voy para el Pinar. ¿El Pinar en mayo? Y ahí precisamos la sombrilla porque tengo el mismo problema. No, ya para esa altura del año no creo que sea necesaria la sombrilla igual, Charito. Pero... ¿qué lo tomó bien? Al Pinar. Y bailamos, ¿cómo es la...? La danza de la chota. Sí, la danza del chota. La bamba del choto. Del chota. Bomba del chota. Esta. Mayo. Ni bien el tiempo esté lindo. Mayo, junio. Vamos al Pinar. Vamos al Pinar entonces. Es como sacar un caramelo a un niño. Bueno, Charito, hagamos una cosa. Una breve pausa. Ahora, no, vamos a decirle que el Pollo y yo también nos quedamos acá. Y te esperamos cuando vos quieras venir. Voy a venir. ¿Pero el Pinar también? No, acá al estudio. La semana que viene. Sí, claro. Bueno, venga. Sí. Esperamos. Bien, te decía, una breve pausa y vamos con el cine. Pongo pausa, sí. Perfecto. Justicia Infinita 2010. Bueno, Charito, ahora sí, cine. No nos detiene nada para hablar de El Séptimo Arte. Sí, Séptimo Arte, en este caso, bueno, como dije el otro día, que vamos a hablar de Nine, una película que... Nine. Una vida de pasión, una película de musical. La verdad no me gustó la película, no entendí. Me está dando un caño, no, era como una... un musical de cine es como una... periodista sin carnaval, ¿no? Es lo que tienen los musicales, generalmente, sí. Claro, hay mucha parte de la historia que se desarrolla a través de la música, sí, ¿verdad? Sí, no, es un género. Empiezas a entender algo y Paco canta otra vez. Entonces, como no puedo decir mucha cosa de la Biblia porque no entendí, lo que voy a hacer es hablar, sí, de los actores. Los actores. Su desempeño. Muy bien. Artístico en ¿No la entendiste la película? No, no sé. Pero sí vas a hablar del desempeño. Sí, porque bailaron, cantaron, y yo soy periodista de baile y canto también. ¿Ah, sí? También, sí. Entonces, vamos a ir con el primer actor. Operador, por favor, operador antiguo. ¿Puedes poner? Él es Daniel Day-Lewis. Sí, claro. Que canta en la película. Vamos a estar con él, irlandés. Sí, sí. Ya tenemos agendado una... Sí. Vamos a contar con él el martes, creo. Si alguno es del Pinar, avísame. Bueno, así bueno, que perfecto. Bueno, 52 años, actuó en dos películas de drama, como La Balada de Jack and Rose, Petróleo Sangriento, etc. Bueno, cantando... Mi pie izquierdo. ¿Qué te pasa? No, es otra película. Ganó un Oscar también, claro, por Mi pie izquierdo. En el nombre del padre. En el nombre del padre, no, no ganó. No ganó Oscar, pero... El último de los mohicanos. Sí, no ganó, pobrecito. Pandilla de Nueva York. Se pone mal. Bueno, Daniel, tienes que practicar un poco. Para. Charito, estás hablando de uno de los mejores actores del mundo, te quiero decir. O sea, bueno, no. En esta película precisamente. Bueno, tiene que practicar más. Ah, bueno, está con aire coach, ¿viste? Sí, Charito. Bueno, la película que te tocó quizás no te ayudó. No fue muy linda. No te luces, pero bueno, esperamos que para la próxima película practiques un poco más. Es un 4. Está pidiendo un número. Bien, bailando. Pero sí. Te dije que está como coach. Sí. Él baila bien. Tiene elasticidad, sus bien. Escaleras, baja escaleras, y grita y todo, pero la verdad que tiene está bárbaro, así que felicitaciones, es un 3. Es un 3. Sí. Bueno, Marion Cotillard es la que hace de esposa de Guido Cortinita, que es francesa, hizo de Petro Valensky en el Piaf. ¿Cómo hizo de Petro Valensky? ¿Cómo hizo de Petru Valensky? Sí, Petru Valensky haciendo de Edith Piaf es lo mismo. Ah, sí, ok. Todo eso. Bueno, cantando, Marion, tienes una voz linda. Pusiste en Vero, Edith Piaf te ayudó un poco con la voz, pero de vocalizamiento hay un poquito, como que lo tuvimos en cuenta, esta complejidad. Tú eres francesa, sabemos que te cuesta. Igual te vamos a dar un 6. Un 6, vocalización bueno, capaz vocalización, igual. Vocalización, sí. Sí, pero bailando, bien. Bailando, no baila. No baila. También es así que es un 7 para motivar. 7 para motivarla, para que se puede esmerar más. Se puede esmerar más. Bueno, la otra es Penélope Cruz. Penélope. ¿Cuántas horas iba a ver la película por Penélope Cruz? Uf. Sí, está en ropa interior el 90% de la película. Sí, es muy sexy. Sí, sexy. Sí, le doy un 8 primero por el vestido de los Oscars. Bien. No se llevó nada. Cantando Penélope, tú tienes un inglés que es como de otro planeta en realidad, pero se te disimula, ¿sí? Y bueno, con la parte de canto, como estás en bombacha, la gente... No le importa, así que también es un 4 para ella. ¿4 para ella? Sí, muy bien. Casi que lo de ella es caminar, se cuelga como de unas sábanas en el techo. Unas así, telas. Como si fuera un circo erótico. Ajá. Trapecista de circo erótico, así que le voy a dar un 7. No sé dónde está el 7. Ahí, el otro. Para dar un 8, entonces. Ahí, 7. Bueno, muy bien. Entonces, Nicole Kidman, la otra, pero era antigua. Esta que está. Nicole ya hizo musicales. Corren con ventaja, tiene experiencia. Pero, bueno, es el papel más envidiable. Es la Tora que hace de actora, porque hace de actora en la película también. Ah, claro, es muy fácil para uno. Es muy fácil. Sí. Es muy fácil. Casi como. Tendría que haber ido hasta gratis. No, bueno. Hizo Moulin Rouge, que sí. Es otro musical. Estuviste fenomenal, realmente fenomenal. Y la nota que te voy a poner es un 2. ¿Un 2? Pero si estuvo fenomenal, ¿por qué le...? Ay, para que no se la crea, porque baja el rendimiento. Baja, si se la cree, baja el rendimiento. Baja el rendimiento, sí. Bailando, bueno, sí, tiene ahí más o menos, camina, camina, todos caminan. Le voy a poner un 5. 5. 5 a Nicole Kidman. Bueno, el otro operador, Judi Dench. Esta es Lilian Flafleur. Tiene 75 años. Gran actriz. Sí, es conocida por tomando un té como un Fellini, chocolate, Casino Royale. Bueno, tiene más películas que años. Uf, tiene muchas películas. Es imposible nombrarlas todas, lo siento. ¿No es la que hizo de Reina de Inglaterra también? ¿O es otra actriz? No le pregunté. No, después le pregunto. Bueno, cantando, no. No, Judy, no es lo tuyo. Lamentamos muchísimo y te vamos a llamar para otro tipo de películas después. Queda tu teléfono, ¿qué le está diciendo a Judy? Te llamamos cualquier cosa. Te avisamos, pero bueno, un 7. 7. Bueno. Bueno, y después bailando. No, viejos son los trapos, Charito. Bueno, es vieja, sí. Es antigua. Es antigua y bailando le fue mejor que cantando, así que es un 4,2. ¿Para qué? ¿Para que no se la crea? ¿Cómo un 4,2? 4,2. Para que no se la crea. Tiene una tiene un 4,2. Sí, bueno, Kate Hudson. Sí. Por favor, perder. Hace de Stephanie Necropool. Esta es la rubia de cómo perder una pareja en 10 días. Sí. Preciosa es. También es la chica de Casi Famosos. Sí, ahí va esa. Bueno, y canta bien. La verdad que tiene una voz muy linda. La ayudan, ¿eh? La ayudan con los coros, pero le vamos a dar un 6. Un 6. ¡Bailando! ¡Precioso! Bailó, la verdad, muy sensual. Abría las piernas, saltaba, la levantaban a UPA, todo. Así que es un 4. ¡Felicitaciones! Bueno, y ahora viene Stacey Ferguson, o más conocida como Fergie, o más conocida como la que canta en Black Eyed Peas. Claro. O más conocida la que era rubia, que era escorocha. Sí, Fergie, la cantante de Black Eyed Peas. Esa, tuve que engordar 10 kilos para la película. Ah, caramba. Todo el sancocho que debe haber comido. Hace de prostituta. Uh-huh. Una linda prostituta que cuidó en la película le daba unas monedas cuando era niño y ella en la playa le bailaba. Ajá. Y es la banda sonora esta canción también de la película The Italian, que es como mira Italia, ve sí. a Italia. La banda que canta divino, así que le vamos a poner un 10. ¡10! Sí, bueno, sí, claro, es una profesional igual. Es una profesional, sí. Una profesional. Bailando también, precioso. Bailó con arena, bailó con sillas, bailó con todo, así que también otro 5 para ella. Otro 5 para ella. Bueno, y la última, Sofía Loren. Muchos se preguntan, ¿esta señora todavía filma? Sí. ¿Está filmando otra película para este año también? Usted dice, ¿esta señora canta? Sí, canta otra canción que se llama Guarda la Luna. El casting se ve que lo hicieron en un residencial de ancianos. Bueno, hay muchos veteranos y veteranas. Sí, para sacar este. Así que bueno, le voy a poner un 5 para, bueno, por el canto, porque cantan bien. Y para bailar, no, no baila, no le da. Así que tuvimos en cuenta tu esfuerzo, Sofía, realmente para la puntuación es un 2. Dos. Para que le van. Bueno, muy bien. Por último, solo quiero dar la ficha de la película por si alguien igual la quiere ir a ver. Si alguien la quiere ver, sí, igual. Sí. A la gente le interesa, esa Charito. Es para alquilártela en tu casa y ir pasando para adelante las partes esas que no que son, cantan. Sí, pasas para adelante y tal. Bueno. Cuando pasas de bailar, ya está. El género, cantores. Largor más infinito. 2:35. Uf. Almohadón, fresado, todo te tenés que llevar. Director, persona que dirige o orienta una cosa. Apto para resistentes a musicales que no es muy fácil de encontrar, sobre todo en este país. No. La verdad que no. Carita de persona normal, porque no sé. Ni bien ni mal. Carita de persona normal. De persona normal, sí. Y no tengo más nada para decir de esa película. Bueno, Charito, una hermosa reseña, la verdad, de esta película de Nine. Te agradecemos muchísimo. Y nos vemos en el Pinar, entonces. Besos.